Saludos, turloitas. Comienza la caverna. Con el que millones de españoles hemos soñado alguna vez. Una isla en mitad del Pacífico con playas de arena blanca, sonidos de ukelele, collares de flores. Aloha Hawái. Tenía yo la teoría que el programa televisivo Españoles por el Mundo, donde loaban las buenas vidas de los que abandonaban el país por destinos más o menos exóticos, no era más que una invitación para que la banda se pire, visto las pocas perspectivas laborales por aquí y, joder, lo bien que se vive fuera. Cuanto más se piren, de menos se tendrá que ocupar papá Estado. Los primeros en salir suelen ser los más formados académicamente, que pueden tener mejores perspectivas de trabajo fuera. Pero ahora se está dando el caso de gente que tiene que emigrar a intentar buscarse la vida como sea. Ocurrió que después del susodicho programa sobre Noruega y viendo lo bien que se cobraba por allí, bastante gente agarró un avión y se plantó en Noruega a la busca del tan ansiado empleo. Ocurrió que muchos de ellos no hablan inglés ni noruego, lo que les imposibilita para encontrar empleo, y se han visto de un día a otro sin dinero y en la calle, en el frío invierno noruego. Al ser personas de un país de la Europa económica y no refugiados políticos, carecen allí de cualquier ayuda estatal y sobreviven a duras penas gracias a la beneficencia y a los opulentos cubos de basura del Estado de Bienestar noruego. Parece que el programa está teniendo el éxito que se esperaba. Hemos comenzado escuchando The Baser de los Pixies. Seguimos con otra canción de los Pixies, Isla de Encanta. Hermanita, ven conmigo. Hermanita, ven conmigo. Sufrimiento. Donde no hay sufrimiento. Me perdieron, pasa por la calle. Isla de Encanto. Me voy, me voy, me voy. Nuestro propio animal. Canta a la gente pa' gratis. Hey babe, what are we doing here? Otra que se tuvo que ir fue la infanta Cristina. La pobre se fue a Washington a buscarse la vida. El otro día una periodista importunaba a tan ilustre personaje y la infanta, ante tal importunio, imploró a la periodista que la dejase en paz, que quería vivir como una persona normal. Un segundito que me tome la pastillita que me altero. Quiere vivir como una persona normal, suelta la prenda y se queda tan ancha. Ella que lleva toda la vida viviendo de gorra, de lo que su familia chupa al pueblo. Ella que no se ha enterado de nada mientras el pollo de su marido se llenaba los bolsillos que las corruptelas políticas tan alegremente le llenaban. Si quiere vivir como una persona normal, deje todos sus cargos y prebendas y coja un empleo en Laponia, como aconsejaba un miembro de la patronal. Un segundito que vemos acercarse a Urdangañán, vamos a ver qué tiene que decirnos. Comparezco hoy para demostrar mi inocencia, mi honor, mi actividad profesional. Durante estos años he ejercido mis responsabilidades y he tomado decisiones de manera correcta y con total transparencia. Mi intención en el día de hoy es aclarar la verdad de los hechos y estoy convencido que la declaración de hoy contribuirá a demostrarlo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por su atención. Que va del año 2012, ya tenemos noticias de 7 personas muertas mientras se encontraban bajo custodia. Otras 5 murieron en el transcurso de operaciones policiales. La última, por ahora, un hombre de 42 años fallecido el 31 de enero en un calabozo de la Jefatura Provincial de Badajoz, donde se encontraba detenido a la espera de pasar a disposición judicial. Durante el año 2011 tuvimos noticias de 43 personas muertas mientras se encontraban bajo custodia. Otras 7 murieron en el transcurso de operaciones policiales. Las fuerzas de seguridad del Estado deben de estar totalmente hundidas, apesadumbradas y desconsoladas ante estas noticias. Como al policía, al que el otro día en una concentración en Granada, en solidaridad con la lucha de los estudiantes valencianos, le preguntaron el porqué de las identificaciones aleatorias, a lo que el Madero respondió: porque me sale de la polla y porque soy escoria. el alto mando policial valenciano llamó a los estudiantes que se manifestaban enemigos y se armó el Belén, a rasgarse las vestiduras. Pero el Madero ha dicho lo que realmente piensa él y los demás maderos. Ese ha sido el pecado, decir en alto lo que se dice en los cuarteles policiales. Según un interesante artículo llamado Foros Policiales, un mundo por descubrir, podemos atisbar una explicación de los rasgos psicológicos y sociales de la personalidad autoritaria. Conciencia de clase desplazada. Significativamente, en no pocas intervenciones, el desprecio hacia la turba del 15M se articula desde una conciencia populista simplista muy marcada por un odio intenso a la progresía o al cómodo señoritismo de los indignados. En lugar de ver a esto como pueblo, gente de la calle y posible alianza con unos mismos problemas sociales, se prefiere mantener distancia con esta gentuza. Esta actitud sirve de criterio sociológico de distinción, la personalidad disciplinada frente al sucio perroflauta, trabajo duro. El policía autoritario desprecia a la masa, inculta por acomodaticia y mimada por ociosa, no disciplinada. Rasgo típicamente fascista. Con anterioridad había sonado The Gang Club con su canción Seas Like Heroin to Me. También sonó Nick Waterhouse con su canción Someplace. Os dejamos ahora con North of Malibu, Man from Malta. Mirando con el artículo sobre los foros policiales, en el apartado de conclusiones, vemos que es curiosa la resistencia a denominar a los miembros y simpatizantes del 15M como indignados. El hecho de que este tópico se repita insistentemente y que los foreros utilicen tópicos reaccionarios de toda la vida como turba, jauría, gentuza, aparte de poner de manifiesto un perfil autoritario y idiosincrásico, revela un procedimiento psicológico típico, naturalizar al enemigo. Esta deshumanización es recurrente, o designarlo peyorativamente como otro o salvaje, a fin de impedir toda empatía con él. Se entiende que de esta forma el policía puede hacer su trabajo sin a ver sin hacerse, excesivas preguntas o eliminar de raíz posibles autocríticas de su función social. En algunos comentarios de los foros policiales parece revelarse un tipo de desprecio hacia el 15M que surge de la frustración de aquellos que tienen que disciplinarse y entrenarse incesantemente para demostrar a los demás su poder. Tal vez una disciplina que necesitan ejercer para mantener su integridad psicológica y que no se desintegre del todo su mundo. De ahí que lo que realmente perturba y genera ansiedad en el tipo endurecido en el poder no es la violencia directa al contrincante, incluso espera esta para autoafirmarse. Lo que no puede soportar es que su propia identidad quede en ridículo, que su pose viril sea objeto de burla y que tenga que defender patéticamente, por ejemplo, una plaza vacía en un contexto casi festivo. No hay cosa peor para el macho policial de turno que le tiren avioncitos o que se le invite a besar a sus compañeros. You say you don't know what to do, and you don't know what to say, 'cause everybody gonna think you been going astray. You ain't as sweet as you look, that's just the way it goes. But let me tell you now, everybody knows. Pardon me for being rude, and I don't mean to be a pain, but if you're sick of being good, well, that's a shame. But you just might as well face it and take the blows. There's no one that you have to tell, 'cause everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. Estos eran Kaiser George and the High Risers con su canción Everybody Knows, y os dejamos con Coast Boys con su canción Dracula's Doctor. Like girl in water, but I can't resist that a that passionate kiss, I'm in love with Dracula's daughter. You'll have Jenny and Freddy vampire. Now you hear me right, if you're out at night, run fast as your legs will let you. Cause if you don't run, my chin I will get you. Lips are blue, eyes are red, laugh like a water. But I can't resist that a passionate kiss, I'm in love with Dracula's daughter, with Dracula's daughter, with Dracula's daughter. El 6 de diciembre del 2008, la policía griega asesinó a un chaval de 15 años, Alexis Gridopoulos. Gran parte de la juventud griega se echó a la calle en lo que se puede llamar la última insurrección que ha habido en Europa. Hubo decenas de ocupaciones y disturbios durante esos días. Vale como imagen simbólica un gran árbol de Navidad ardiendo y con posterioridad decenas de policías protegiendo el nuevo árbol, que reemplazó al quemado de la ira de los manifestantes. La editorial Klinamen ha editado un libro con la crónica de aquellos días, se llama Maderos, cerdos, asesinos, que es el grito común de las manifestaciones griegas. En dicho libro encontramos el siguiente texto como parte de un comunicado más extenso. Violencia es trabajar 40 años recibiendo salarios de miseria y preguntándote cuándo llegará la jubilación. Violencia son los bonos del Estado, los fondos de pensiones robados y el fraude del mercado de valores. Violencia es verte obligado a pedir hipotecas que más tarde habrá que devolver como si fuesen de oro. Violencia es el derecho de los directivos a despedirte cuando quieran. Violencia es el paro, el empleo temporal, los salarios de 400 euros con o sin seguridad social. Violencia son los accidentes laborales ocasionados por el ahorro de los empresarios en costes de seguridad. Violencia es enfermar por el duro trabajo. Violencia es el consumo de psicofármacos y vitaminas para poder aguantar con jornadas laborales hasta la extenuación. Violencia es trabajar para ganar dinero a fin de poder comprar medicinas que arreglen nuestra mercancía, fuerza de trabajo. Violencia es morir en la cama de un hospital horrible, cuando no puedes permitirte un soborno. Places

Nos cuesta 3.000 millones de euros al año, según Europa Laica. Es una décima parte del déficit que le falta por recortar a Rajoy. Y esto era una canción de La Perrera, Romperlo Todo. El 16 de julio de 1967, un periodista decía en The New York Times: en ocasiones, entre las escenas de disturbio y destrucción que hacían que algunas zonas de la ciudad parecieran campos de batalla, había un ambiente casi de carnaval. Este texto aparece en el libro Motherfuckers, de los veranos del amor al amor armado, de la Felguera Ediciones. Dejamos ahora con un tema de Barracudas, Two-Headed Dog. Two-headed dog, I've been working on a plan with a two-headed dog. Two-headed dog. Vamos a hablar ahora de un par de alternativas que están ocurriendo. Por ejemplo, una es en Atenas. En Atenas los consumidores reciben en la Universidad de Salónica 55 toneladas de patatas, solicitar directamente a las cooperativas de agricultores de la zona, sin intermediarios. La iniciativa de la Facultad de Agricultura ha superado con éxito 5 veces el monto esperado en un principio, mientras que los consumidores ya han pedido 50 toneladas a Salónica y 75 toneladas a Caterini. La iniciativa prácticamente ha abierto el mercado para los productores de patata, que vieron cómo sus cosechas se pudrían en los almacenes debido a que los distribuidores estaban ofreciendo precios de ganga mediante la importación de papas del norte de África. La Facultad de Agricultura ha recibido miles de emails y llamadas de teléfono durante más de un mes cuando se anunció la iniciativa. El movimiento de la papa, como se le llama, es solo el comienzo, ya hay quienes trabajan continuamente para ampliar la experiencia a otros productos agrícolas, incluyendo judías, arroz, aceite y aceitunas. Los consumidores ahora esperan que el aceite de Creta, que los productores están obligados a vender a 1,7 euros el kilo a los mayoristas, para encontrarlo a 10 euros el kilo en los estantes de los supermercados, seguido de la harina de Tesalia y muchos otros productos de las islas griegas. En Cataluña encontramos la Cooperativa Integral Catalana, que en este momento cuenta con 850 socios y socias. La cooperativa aglutina iniciativas de consumo y trabajo y muchas otras como la educación, mecanismos de renta básica cooperativa, ecotiendas, centrales de compra y una estructura legal. Pretende ser una forma de autoempleo, fuera de redes del capitalismo, además de una forma de prestación de servicios, creando una red de confianza entre las personas asociadas que permita cubrir muchos aspectos de su vida. El fin último de las cooperativas es lograr un espacio de autogestión total de la vida, del aprendizaje, de la salud, sustituyendo las relaciones personales basadas en la acción individual y la competencia por otras fundadas en la solidaridad y la cooperación. Finaliza La Caverna, un programa de Radio Almaina, la radio libre de Granada, otra vez en las ondas en el 107.1 de vuestro dial. Cavernícolas, no pongáis la otra mejilla a salvo para los besos. Kick out the jam, motherfuckers. Kick out the jams, motherfuckers! Kick out the jam. Yes, kick out the jam. I have to kick them out. Yes, I'm starting to sweat. Can't knock my shirt off, but what I'm feeling. In the sound that I'm bouncing, it bounces, it bounces. You get the feeling you got. Suck them all, put that mic in my hand and let me kick out the jam. Yes, kick out the jam. I have to kick out. Kick out the jam. Yeah, kick out the jam.